Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Una calle corriente, un bloque corriente, donde vive gente corriente. ¡Oiga! ¡Que el ascensor no funciona! Pero lo que les pasa no es corriente. No debería. Ya no estás sola. Una historia que también podría ser la tuya. Cuando los ves aparecer por la esquina, no puedes evitar dibujar una sonrisa. Perderemos la casa, pero la soledad ya la hemos derrotado. Café de termo y pan con abrazos. En un instante el amor borra la palabra desahucio. Ahora lo sabes como si te lo hubieran tatuado. Dormíamos pero despertamos. Ay, dormíamos pero despertamos. Y entre el sueño y la pesadilla, mano con mano las islas se hacen archipiélagos. Temporada 1, Episodio 7. Uri, ¿qué hago con los bocaditos que han sobrado? Mira, ponle un papel de esos de film y déjalos detrás de la barra. Seguro que durante la noche van cayendo. ¿Durante la noche? ¿Pero es que no vais a dormir? La noche antes de mi desastre tuve de charla con la gente de estos desastres que se quedaron en mi casa. Por lo menos echarnos en la cama, aunque sea para relajarnos un poco, ¿no? Claro, como cada uno quiera. Yo con lo que pasa peor estando en la cama sin poder dormir. Yo tampoco voy a tumbarme. Me quedaré aquí a ver cómo consigo convencer a mi madre para que se vaya a casa. ¿Acaso está hablando mi hija de mí? ¿Qué oídos tienes, Pascuala? Muy selectivo. ¿Qué? ¿Ya me quieres largas para la casa, no? Ya no. Pero dentro de un rato. Después de la reunión, debería irte a casa a descansar, aunque sea una hora. Pascuala, si quieres, se puede quedar en mi casa, que le pilla más cerca. Alejandra se subirá con la niña después de la reunión. Muchas gracias, Inés, pero no te preocupes. También me ha ofrecido su casa a Emilio. Igual es mejor que en tu casa, que ya soy suficiente. ¿Cómo está Luz? ¿Se entera de algo de lo que está sucediendo? Está bien, tranquila. Si su madre se la ha explicado más o menos todo, mañana la llevará a Alejandra al colegio para que no esté cuando venga la comitiva a desayunarnos. Es normal, aún es muy pequeña. A mí, mi hijo me ha sorprendido muchísimo. Está como si nada. Sí, míralo ahí, colgando pancartas como el que más. Hasta hace un rato estaba con la gente de estos desahucios poniendo puntales en las puertas y ventanas del bloque. Y tan contento. Chica, acercaos, que vamos a empezar la asamblea. Venga, empezamos, que si no se nos hace muy tarde y seguro que hay gente que se quiere ir a dormir. Primero de todo, quería daros las gracias a las personas que habéis venido. Es una alegría juntarse con tanta gente dispuesta a parar desahucios. Y dicho esto, Alicia está repartiendo unos papelitos. Guardarlos en algún lugar seguro. Y a partir de ahora, llevarlos siempre encima, hasta que no se pare el desahucio de mañana. ¿Y para qué este papelito? Por si hay algún altercado mañana y os detuviera la policía. Es el número de otra compañera que va a estar pendiente del teléfono. Por lo tanto, hasta que no habléis con ella, no debéis declarar nada a la policía ni al juez. Gracias, Alicia. Os paso por aquí una hoja con el cuadrante de turnos para la noche. Como sabéis, debemos quedarnos vigilando por si se presenta la policía y acordona la calle. Quien quiera y quien pueda, que se apunte en los huecos que quedan libres. Venga, que seguimos. El resto que no estéis apuntados podéis iros a descansar, o bien a las casas de Inés y Rosario, ¿no? Sí, sí, en mi casa hay dos habitaciones libres para quien quiera. Eso sí, que se traigan el saco de dormir. Perfecto, gracias Rosario. Y el portal del bloque también estará habilitado para quien quiera descansar. Dejaremos el bar libre para los que no quieran dormir. Eso, en esta parte de la barra tenemos el café y la leche. Vale, y lo último que quería comentaros es cómo nos vamos a organizar mañana. Algunas ya sabéis que en estos desahucios hacemos resistencia pacífica, lo que quiere decir que no nos vamos a enfrentar con la policía. Simplemente nos vamos a poner delante de la puerta de la casa para que no entre. Quien tenga miedo o no quiera puede quedarse en la calle, pero sin sentarse delante de la puerta. Y la gente más joven, junto con quien quiera, se quedará en el portal. La idea es que en el caso de que la policía consiguiera traspasar la puerta, se le pudiera frenar para que no accedieran a la vivienda. Dime, Silvia. ¿Pero es que nos van a pegar? No, eso intentaremos. Pero claro, existe la posibilidad. No es lo más frecuente de los últimos tiempos de esta ciudad, pero tampoco te voy a decir que nunca haya pasado. Por eso decimos que quien no quiera ponerse delante de la policía puede quedarse en la calle, apoyando y cantando. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, yo. ¿A qué hora está previsto que vengan? Pues eso nunca se sabe. La comisión judicial está citada a las 10:30 de la mañana, pero el dispositivo policial puede estar aquí desde las 5 o 6 de la mañana. El resto de compañeros empezarán a venir desde las 6. Ah, por cierto, todo aquel que pueda, que grabe durante el desahucio con su teléfono móvil. Con cuidado que no sacan las caras de la policía. Son material que luego nos podría servir en caso de que pasase algo. Pero, ¿no es todo un poco peligroso? Entre el teléfono de la abogada, los vídeos, los puntales. Tranquila, Rosario. Un desahucio es una situación que no es agradable, pero mucho peor es perder el techo. Si nos mantenemos juntas, no tienen por qué pasar nada malo. Y no solo eso, sino que este desahucio lo vamos a parar. Es injusto y jamás debería haber llegado a plantearse. Estas son vuestras casas, el lugar donde vivís. No hay derecho a que venga y os la arrebaten personas que ni os conocen, con el único propósito de ganar más dinero. ¡Sí se puede! A ver, ¿qué hemos decidido al final? ¿Nos quedamos ya todos aquí el resto de la noche o qué pasa? Ya hemos repetido esto y lo dijeron el otro día los compañeros de estos desahucios. La gente que quiera puede dejar todo recogido. Tened presente que mañana por la mañana no vais a tener tiempo para nada. Ya casi he terminado, me queda cerrar un par de cajas. ¿Y nosotros, mamá? ¿De verdad? ¿Que nos vamos a recoger? Que no, Alejandra, que de aquí no nos vamos. Yo no recojo nada, faltaría más. ¿Y si mañana nos echan? Mañana no nos van a echar. ¿Y si al final resulta que nos echan? Pues ya se verá, pero esto lo vamos a parar. Javier, vente conmigo a casa a ayudarme, que todavía me quedan cosas que recoger. No sé por qué has querido recoger todo, mujer. ¡Qué manía! Mira, Inés y Alejandra, no van a empaquetar nada. ¡Qué buen ejemplo, ¿no? Bastante duro es perder ya la casa, como para encima arriesgarme a perder las cosas. Que no, que no, que yo lo quiero dejar todo preparado. Y como te he dicho, venga, vamos, que necesito ayuda. Ahora estoy en otra cosa. Javier, vamos. Vale, vale, vamos. ¡Vuelvo enseguida! Yo también voy a mi casa, que se me ha olvidado algo. Pues venga, que te acompaño, Emilio. No hace falta, Alicia, no te molestes. No tardaré mucho. Venga, vamos, que voy contigo. ¿Qué tenías que coger, Emilio? Nada, un espérate, que se me ha olvidado. ¡Ah, sí! Una llave inglesa, papuri. Pero si tú también has recogido todo, ¿cómo que no has dicho nada? Bueno, tampoco se ha firmado un contrato por el que tengamos que contarnos todo, ¿no? Vamos, digo yo, que no es tan grave. Esto no es cosa de un rato. Venga, Emilio, ¿no crees que tienes que contarme algo? ¿A qué te refieres? Creo que los dos lo tenemos claro. Mira, no he tenido más opciones. No estoy orgulloso de lo que he hecho, pero no he tenido otra alternativa. Yo no puedo pagar los 700 euros al mes. ¿Y qué vas a hacer? Ese dinero no te da para nada. ¿Dónde vas a vivir? Te solucionas solo un par de meses y luego... Oh, esta gentuza sabía que no tenía alternativa. Y les he dado muchas vueltas. Para mí no es fácil irme de mi casa. No puedo hacerte una idea. Eres muy joven, demasiado joven. Pero, ¿dónde te vas a marchar? Ahora ya no hay alquileres por precios asequibles. Pues mira, me voy a ir a casa de Pascuala. Me lo ha ofrecido, pero tengo que pagarle algo, claro. Al menos para estar más desahogados al comienzo. Yo no voy a juzgarte, pero la gente está en su derecho de saberlo. Esto cambia mucho las cosas cara mañana. Tienes que contarlo. Termina de recoger y cuando bajes se lo cuentas a todo el mundo. Siéntate, Javier. ¿Pero no querías que te ayudara en algo? Siéntate, por favor. ¿No crees que tienes que contar algo? ¿Yo? ¿Sobre qué? Hombre, sobre lo que todo el bloque va contando por la esquina. Espera, no sé qué te han dicho, pero ya sabes que la gente es muy chismosa. No sigas por ahí, por favor. Pero déjame que te cuente. ¿Qué es lo que te han dicho? Que no es nada. ¿Sabes una cosa? Cuando me enteré, la verdad que me sentó fatal y no podía ni creérmelo. Estuve casi 2 días en shock, pero ya se me ha pasado. ¿Qué quieres decir? Pues que ya ni siquiera me importa. Me di cuenta de que me da igual. ¿Estás diciendo que nuestro matrimonio te da igual? Creo que vas a tener que volver a terapia. Te escucho y no te reconozco. No tengo que volver a terapia. Y casi me alegra que no me reconozca. Ahora mismo te puedo asegurar que no me importa. Quiero que te marches mañana de esta casa. No sé lo que pasará mañana, pero no quiero que vuelvas aquí. Vamos a ver. Silvia, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes estar tan tranquila diciéndome que lo nuestro se ha terminado? Esto no puede ser. Y todos nuestros proyectos. ¿Sabes qué pasa? Que me he dado cuenta de que necesito estar sola y pensar qué es lo que realmente quiero hacer yo. He estado toda la vida haciendo lo que otros querían y esperaban de mí. Y ya está, he llegado a mi límite. Y te sugiero que no me empujes ni un milímetro más. Casi que me da igual si es verdad o no lo de Alejandra. No quiero verte más y punto. No nos pongamos nerviosos y vamos a pensarlo bien. Javier, por primera vez en mucho tiempo no estoy nerviosa. ¿No te das cuenta? Quiero que te marches y no tengo nada más que hablar contigo ahora mismo. Pero cariño, no puede ser. Todos los matrimonios tienen baches y momentos malos. No sé. Javier, voy a terminar de recoger lo poco que queda. ¿Me puedes dejar sola, por favor? Silvia, no te precipites. Por favor, márchate, que quiero terminar. ¿Y dónde quieres que vaya? Volver a oír gente cantando en el bar. Hija, tú ya no te acordarás de las noches de fiesta cuando aún estaba tu padre. Te poníamos a dormir sobre 2 sillas, pobrecita, en aquella esquina de allí. Sí que me acuerdo, mamá. Al comienzo era pequeña, pero después crecí. Aquí las fiestas pararon solo cuando cerró el secadero de tabaco y poco después murió papá. El barrio ha cambiado mucho y el barrio también. Espero que esta no sea la última noche que tiene sus puertas abiertas. Que no, mamá, ya verás que no. Mira cuánta gente. Y por primera vez en años estamos todos los vecinos haciendo piña. Hasta Emilio, que antes de que empezara todo esto pasaba el día quejándose por todo. Me acuerdo bien de él, de las noches de fiesta tocando la guitarra. A ver si baja y le convencemos de que nos toque algo. Sí, bueno. Deja en paz a Emilio, que tiene muchas preocupaciones. A ver, hija, yo quería contarte... Sí, deja de fregar, ven a tomar algo con nosotros. Deja que te sirva yo una caña, que hoy no trabaja. Vale, vale, pero nada de cerveza. Sírveme una Coca-Cola, que hay que pasar toda la noche en vela. Cuando intentaron desahuciarte solo a ti, Inés, casi todo en el bloque hicieron como si nada. Y míralo ahora. Es verdad, pero no los culpo. Antes que pasara todo esto, yo también me habría comportado como ellos. Por lo menos toda esta situación nos servirá para enseñarnos algo. Rosario, ¿y tu hijo y tu marido no bajan? Están en el turno de guardia del portal. Luz duerme ya, ¿verdad? Como un angelito. Cayó en 2 segundos. La acosté en el almacén. No me atrevo a dejarla sola en el piso. Te entiendo. El único que está contento de quedarse en casa hoy es mi perro. Pobrecito. Intenté bajarlo, pero le tiene terror a las aglomeraciones y no quiero ni acercarse a la puerta del bar. ¿Cómo está tu madre? No hay novedades. Ojalá paremos esto mañana. Así podría concentrarme en buscar una manera de poder ir a verla. Lo pararemos. Ya verás. Compañera, un momento de atención, por favor. Don Emilio quiere contaros algo. Bueno, yo... A ver cómo lo explico. Di la verdad, nada más. Bueno, que yo vivo en este bloque desde hace muchos años. 48, para ser exacto. Y nunca pensé en irme. ¡Y no tirar! ¡Ya verás cómo paramos de socio, Emilio! Pero es que no entiendes. ¡Claro que me iré! ¡Me iré de todas formas! Es que me han ofrecido dinero a cambio de que me vaya del piso. Y en el caso de quedarme, pues el alquiler subiría a 700 euros. Y yo no puedo pagar eso. Pero Emilio, nosotros te habríamos apoyado. Recuerda que te dijeron, cuando acudimos a estos desahucios la primera vez, que ya no estabas solo. Tienes razón, no merecías y esta traición. Os agradezco a todas y a todos porque en estos meses he aprendido qué significa apoyarse entre todos. Ser vecinos de verdad, como antes. Pero es que estoy viejito y necesito... Necesita tranquilidad para seguir disfrutando de la vida. Y yo también. Por eso hemos decidido irnos a vivir juntos a mi casa. Mamá. Hija, he intentado decírtelo antes, pero no he tenido el coraje. Ya sé que esto no ayuda a parar el desahucio, pero es que Emilio y yo nos apreciamos mucho y ya no queremos estar solos. Podríais venir a vivir conmigo, los dos. Joder, podíais venir y yo os habría cocinado y... No podíamos. Purificación. Emilio tiene 81 años y yo 78. Si mañana conseguimos parar el desahucio, ¿tú crees que la próxima semana el Fondo Buitre nos enviará a alguien para que arreglen el ascensor? ¿De verdad crees que podemos vivir tranquilos aquí, subiendo y bajando escaleras a nuestra edad? Y sin una estabilidad y siempre alerta. Puri, cariño, tu madre tiene razón y lo sabes. Déjalos que hagan su vida. ¿Y con nosotros qué pasa ahora? Nos echarán, ya lo sabía yo. Va a ser complicado, es verdad. Pero eso no significa que... ¡Estoy harto de todo esto! ¡No contéis conmigo! ¡A la mierda el bloque! ¡El piso, la hipoteca! ¡A la mierda todo! ¡Javier! ¿Qué dices? Espera, ¿dónde vas? Has sido valiente contándolo a todos, Emilio. Y gracias por quedarte con nosotros esta noche. Habrías podido desaparecer sin más. No quería arruinarlo todo, lo siento. Dicho tú que lo contara, menuda abogada tenemos. Mira cómo están ahora los ánimos. No había otra opción. Hubierais enterado mañana y habría sido peor. La renta antigua de Emilio era una buena carta para juzgarnos con el juez. Pero tenemos otras. Puri, lo siento, de verdad. Trata de entendernos, hija. Entender... Os entiendo, pero por eso no estoy menos enfadada con vosotros. Ay, será cosa ya que no hay nada que hacer. Ya veremos qué pasa mañana. Pero aquí hay que subir los ánimos. Emilio, te toca a ti. Allí, al fondo, tráenos esa guitarra, por favor. Pero si hará 20 años que ya no toco la guitarra. No te sabes lo de la artritis, ya ni me acuerdo. Sí, anda, Emilio, que sí que te acuerdas. Tiempo que en el diccionario de las palabras vacías le llamaban vivir a cargar con la vida, extraviado el sentido, fugadas las bulerías, ahogando en Lexatín la tormenta de los días. Cuando llegó la carta del juzgado, sentiste que para siempre la vida a ti te había dado. Ya no estás sola es una radionovela ideada, escrita e interpretada por el grupo Transmedia de Stop Desahucios Granada 15M. En orden alfabético, Adriana Osorio, Armando González Martín, Aurora Álvarez Pinguer, Loli Reynosa, Luz, Manuel Sánchez, María, Mari Reyes Puertollano, Pepe Córdoba, Ro Ruiz, Rocío García Soto, Rosa Gómez, Rosa Tobar. Grabación y edición de Darío Ranocchiari. La canción de la entradilla es Derrota de Soledad de Democracy con Javier Ruibal. También has escuchado fragmentos de La Soleá de los Pájaros Sin Alas desde el álbum A Palos. Ya no estás sola ha sido realizada en Granada en el local de La Ribera. Para más información, búscanos en la web de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, o en www.ines.es. Has escuchado Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina.